por la mañana, saliendo a trabajar, caminando por la calle sin saber qué iba a pasar. De repente dos perros me empezaron a ladrar. Eran perros de pelea, desatados andaban ya. Los pasé por un lado, me empezaron a seguir. Parecían endemoniados, no sabía yo qué hacer. Solamente miré al cielo y le dije a mi Dios: ayúdame hoy con esto. Los perros me morderán cuando estaban ya a un metro. Una idea me llegó, que metiera en mi bolsa a buscar algo allí. Agarré una moneda, no sabía que la traía. La aventé hacia los perros, la moneda cayó al suelo, dando vueltas se quedó. Estaban bien viendo la moneda que giraba. Yo en eso aproveché y más rápido caminé. ¡Ay! ¡Ay, no lloró! Cuando la moneda se paró, los perros me miraron, pero ya estaba lejos, solamente me ladraron. Mi señor me contestó la ayuda que le pedí. Gracias a mi Jesucristo, esos perros no atacaron. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!